Está llegando la radio Invasores del Espacio, desde el lunes 5 de septiembre, de 19 a 20, en Oriente 92.3. Invasores del Espacio.